Con motivo del quinto aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un a los cargos supremos del partido y el Estado, la Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 7 una información. Según el documento, en la cuarta conferencia del Partido del Trabajo de Corea y el quinto período de sesiones de la duodécima legislatura de la Asamblea Popular Suprema, efectuados en abril del 101 de la era Juche 2012, el máximo dirigente Kim Jong-un se ascendió al puesto cimero de la Revolución Coreana por la voluntad de todo el partido, ejército y pueblo. Esto fue un gran acontecimiento político y júbilo nacional que trajo cambio trascendental en el fortalecimiento del partido y en la construcción de una potencia socialista en el período importante para el cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche. Bajo la probada y veterana orientación de él, que posee la perspicacia ideoteórica, la extraordinaria capacidad directiva y los nobles rasgos populares, el partido, el ejército y el pueblo de Corea crearon milagros sin precedentes, manteniendo como línea de vida los legados del dirigente Kim Jong-il e impulsando el avance victorioso de la causa socialista bajo la bandera del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Gracias al evento mencionado, el Partido del Trabajo de Corea se ha fortalecido como organización política de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se han unido en torno al partido todos los militares y civiles coreanos con una única idea y alma. Y la Corea del Juche se ha convertido en la potencia nuclear y militar del Oriente que defiende la paz mundial. Aún en medio de las peores adversidades causadas por la inaudita campaña de aislamiento y aplastamiento de los imperialistas, se ha fortalecido incomparablemente el poderío estatal de la Corea socialista basado en el principio de autofortalecimiento. Y se abre la gran era de Malima, nueva época de prosperidad nacional, en que se realizan los sueños e ideales del pueblo acortando el tiempo. Esta realidad maravillosa de la gloriosa era de Kim Jong-un comprueba claramente la verdad de que ninguna fuerza puede detener el avance victorioso de la Corea socialista que marcha por el camino indicado por el Gran Partido del Trabajo de Corea y que la victoria final es de la República Popular Democrática de Corea. Habrá siempre victorias y glorias en el avance del ejército y el pueblo de Corea, que marchan a galopes a fuerza del espíritu revolucionario del Paektung y del poderío de autofortalecimiento, enarbolando la bandera del gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, bajo la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.